4 otra vez, 20-03, DJ Killa otra vez, God Killa, yeah. Oh, oh, three motherfuckers, fuck you motherfucking fool. Bah, wah, bah, wah. Yeah, Killa, baby, my money, baby. Fucking you, man, look at me, what you see? Yeah, gangsta rap, gangsta. Inconveniente con tu son, toco surround. Mi pinga niña y tatilla, y la chaquilla que le gusta a la chiquilla. Qué forma de empezar a andar colgando y buscando víctimas para matar. Yo, la voz te da igual si la sangre corre por las entrañas. Si a la mañana sales de la cana y no te dicen nada. Lo que me caga cuando hablas de tus patrañas, que son tan malas. Cuchillas con pistola, bajo los pantalones Nike. Llegó el Bronx y la Fly, no mires para atrás. Yo, es mi flow, digo yo, dices tú. Para pasar tu debes sueños líquidos, represente tu deber, escuchar en sí como yo. De tanta pasta no basta, hablar de lo que pasa al caminar no basta. Al remongar superas tú, hablar de tu odisea, no salpao como yo camao. Cuchillo al peo, puño a puño yo peleo. Loco chocos, lo corto poco a poco a poco. Y suspiro y te digo siento el ritmo, diga, siento el ritmo, diga. Impotencia es lo que siento, no poder hacer cambiar su forma de pensar y actuar. Hay gente que tranquila no puede caminar, en sus casas no pueden estar. Te miro en la calle con tu corte argentino, a veces teñido y ceñido. Tus camisas de animación japonesa, disculpa, ahora son poleras. Con tigres, con Optimus Prime, junto a algún amigo yéndose de shopping. Jamás pasarías este stopping. Reclamas por oportunidades y tú solo te las quitas como quitas. A los que con esfuerzo obtienen sus sillas. Sale algo nuevo y lo tení que tener, a la buena o a la mala. Siempre con tu cara mala, ¿por qué preguntas tanto la hora? Porque siempre a la moda, te das vuelta a ver a la loca. Que pase, si no es el collar es la cuera. Puta la weá, ¿hasta cuándo esa bola? Puro fly, anti-fly. Vengo yo de nuevo con mi Valentine. No sé qué vos te juráis. Mira cómo habláis, mira cómo camináis. Mira cómo te vestís con esa ropa Nike. Y vos juráis que matáis. Picándote a choro cuando andáis en cubo. Cuando andáis solito, tú valís menos que un escupo. Guacho, la pulenta aquí no pasa nada con vos. Chorizo ambos, dime qué mierda te sucedió. Vos me dais vergüenza ajena de seguir con tu dilema. De apropiarte de las cosas ajenas sin ningún esfuerzo. Momento lo pienso, lo siento. No quiero que sigáis con tus patrañas, enseñándole a pendejos a pedir una moneda. O sin una estocada helada malvada, puñalada por la espalda. Y las cabras al lado tuyo, puro culo, ningún brillo. Saca el cuchillo, yo mano limpia, te saco brillo. Me río de tu gente y me despido, y me despido. Fuertemente yo. Con talento, ahora los flights te separan y me dan el asiento. Buscando atados, pensando en pelear. Si se arma algún atado, solo no lo arregláis. Más encima aprovecháis de colgar. No te hablo mejor de un cuico, si no lo hacía añico. Chaquilla, tu vida en la fila, te pongo la fila. Tu choco teñido resorte, poca mente y puratilla. Pienso, existo, no me preguntes dónde tú me has visto. Resisto, por evitar los 35 pico. Directo, cerebro, quien habla de mente. Si vaya a ser inferior a mí, tráete hasta la muerte. Tráete el rostro feo, alumbra y cuchillo al peo. Con tu pintana, Villa Chile y tu legua. No pasa nada, no pasa nada, nada, nada. Black Lady, los tutos, Valentine Squad, otra vez, 2003, sí, Bye bye, niggas, bye bye, bitches, that's all, motherfucking fool. My bitches, my money, my car, my counter rap. It's a little story, from the reality. Come on, yeah. DJ Killa, fuck.